Jugamos la primera fecha, perdimos de visitante feo contra el subcampeón por unos 28 puntos. Me encontré con un básquet intenso, se juega con tres americanos, dos comunitarios y el resto son todos suecos. Jugamos, bueno, un partido nada más y el nivel es bueno. Es un poco más que el TNA y no es la Liga Nacional. Con respecto a nuestro equipo, bueno, es un equipo que el año pasado salió último, en el cual solo ganaron 5 o 6 partidos en el año de 35. Así que este año es un equipo nuevo, cambiaron a la mayoría de los jugadores y bueno, el objetivo es clasificar a playoff. Como te decía antes, son 10 equipos en la temporada y clasifican 8. Así que el objetivo es entrar a playoff. En lo personal me encuentro bien. Tuve muchos meses parados, ya que bueno, estuve con la mano quebrada, pero me encuentro bien, tratando de agarrar ritmo todavía. Creo que me lo va a dar el tiempo y con el correr de los partidos voy a estar un poquito mejor. Pero contento que ya volví a jugar y no hay ninguna molestia ni nada de eso. Con el idioma, bueno, sueco claramente no sé. Y con el idioma inglés me llevo bien. Hablo, sí, puedo hablar con. Nos manejamos con ese idioma acá, así que ningún problema. Tengo la suerte de que el entrenador es español. El cuerpo técnico, mejor dicho, son todos españoles, así que es un poco más fácil. Pero con el inglés me llevo bastante bien.